fue así. Con otro querer tú me engañas. ¿Cómo dice otra vez? Otra vez. Cuando yo te sin embargo, con otro querer tú me engañas. ¡Eso! Comprende que nuestro amor solo trajo decepciones. Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno. Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones. Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno. ¡Y no amas a nada! Esa fuerza, qué lindo de Mac, la verdad. Es un show.